uso de tecnologías de información y comunicación en el aula de L. Obstáculos o herramientas. Como maestro de español lengua extranjera, L, y de inglés como lengua extranjera, EFL, mis experiencias con el uso de las tecnologías de la información y comunicación, TICS, han sido diversas, pero en un número bastante reducido. Sin embargo, de manera muy personal y evaluando a grosso modo el uso de las TICs en el aula de lengua extranjera, LE, y de segundas lenguas, L2, me parecen herramientas con un enorme potencial para beneficio tanto de alumnos como de instructores. En ocasiones he escuchado, y leído, de algunos instructores que tienen una tendencia al no uso de las TICs en el aula por diversas causas. Tengo la impresión que tales instructores se podrían caracterizar por una creencia de que el uso de tales herramientas en el aula de L/EL2 son más un obstáculo que una herramienta. La razón principal siendo el que en su uso se invierte mucho tiempo y dinero, con pocos dividendos, y optan por la no utilización de estas herramientas. Aunque estoy firme en mi creencia en las TICs y su potencial para el aula de lengua, me gustaría leer opiniones al respecto. Gracias por leer, Isloal.